2019. Mayor información en ojocuadradoproducciones@gmail.com. Ciclo de conferencias La Cosmovisión Andina. El nuevo pensamiento indígena en el undécimo Pachacútic del siglo XXI. Estará presente en el ciclo de conferencias La Cosmovisión Andina del 1 de febrero al 27 de abril. Dictadas por el Amauta Taita Amaru Cholango. Los participantes conocerán sobre los saberes ancestrales, la Pachamama, la naturaleza, los espíritus que pueblan la tierra, la relación del cosmos con la naturaleza y el estudio del runa. Inscríbase llamando al teléfono 099-83-54-337 o al número 256-5808, extensión 8260. La Casa de la Cultura Ecuatoriana y la Confederación de Comunidades Indígenas del Ecuador esperan por usted. Una invitación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Tu casa. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Respira un horizonte. Megáfono joven. Con cada segmento enamorarte. Puedo ser. Recorrer. Descubrir. Y dejar ir. Esto es. Megáfono joven ya está por aquí. Y ya puedo expresarme. Los jóvenes ya adelante. Puedo ser. Recorrer. Descubrir. Y dejar ir. Esto es. Megáfono joven ya está por aquí. Y ya puedo expresarme. Los jóvenes ya adelante. Estamos inmersos en el consumismo. ¡Que saquen las armas! ¡Saquen las armas! Cuando pensamos en la Inquisición, con frecuencia la asociamos con la Iglesia. Cuando nos van a callar nuestra voz, hoy queremos alzar. El ego hay que frenar. Inocentes sufriendo y están. Consumimos nuestra mente. El ser humano ya no quiere amar, solo comprar, solo extorsionar. Hola amigas y amigos megafónicos, deseo que tengan un lindo domingo. Este Quito está hermoso, tiene un sol radiante y ya estamos aquí con nuestro equipo de trabajo, Manuel Avedón, los chicos que también están de viaje para la Maná Cotopaxi, que les mando un saludo. Ellos son Francisco es el que estamos en control, Francisco Viracocha. Y Alexis, están ya en controles. Pero a quienes quiero saludar en la Maná Cotopaxi es a Fabricio Sangucho Rocha y a Daniel Peñafiel, que son los chicos que están pues muy metidos en lo que es la coyuntura política y están pues de viaje, pero sé que desde allá nos están escuchando. Y también tenemos a nuestros amigos de una banda muy muy interesante con quienes vamos a estar conversando en Amor al Arte. Ellos son Kid Away y les doy la bienvenida. Buenos días, ¿cómo están? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. Hola, buenos días. Gracias por la invitación y la apertura del espacio. Ajá. Y esperamos poder compartir y aprender de esto también. Claro que sí. Yo hoy vine corriendo, estamos así con todas las pilas puestas, con la energía, además que estrenando horario de Megáfono Joven. Estábamos todos los sábados de 7 a 8 de la mañana, pero tenemos ahora un sábado radiante y vamos a ir de 11 a 12 del día. Entonces damos también la bienvenida a Manuel Avedón. Y ya vamos a estar entonces conversando de la situación actual de los derechos de las mujeres. Entonces, Nos pueden estar viendo a través de nuestra página web www.radiocce.com, a través de nuestro fanpage Megáfono Joven, y pues pueden escribirnos, llamarnos en vivo al 2220-966. ¿Cómo amaneces hoy, Manuela? Muy bien, muy emocionada de estar aquí con todos ustedes. Buenos días, yo soy Manuela de Don. Claro que sí, estamos así muy nerviosas, hemos venido corriendo, pero amigas y amigos, con mucho amor, con mucho cariño para compartir este lindo tema y para darnos un aire y para que vayamos también viendo que la dinámica de Megáfono Joven va a tener muchas sorpresas y vamos a manejar cosas muy interesantes, les voy a anunciar este segmento de Piensa Verde. En Piensa Verde vamos a estar haciendo unos capítulos que se llama Ecovolución. ¿Qué te suena por Ecovolución, Manuela? Un avance en la ecología y nuestro día a día. Bueno, claro que sí. Entonces nuestro amigo Iván Suárez va a estar con nosotros la semana próxima, pero ayer nos dejó ya un pre de lo que es la ecovolución. Entonces escuchémoslo en Piensa Verde. Amigas y amigos megafónicos, estamos hoy con Iván Suárez y vamos a empezar una serie de capítulos, llamémoslos así, sobre ecovolución. Iván, por favor, preséntate y dinos qué es ecovolución. Hola queridos amigos megáfonos, soy Iván, un gusto de estar aquí otra vez. Quiero explicarles algo que por mucho tiempo ha estado inquietando las mentes de muchas personas. En este caso queremos nosotros enfatizar con este término que Jamie acaba de decir, queremos enfatizar el hecho de nuestra adaptación a este sistema. La adaptación a este sistema está hecha solamente por cierto condicionamiento social, digamos, la manera de levantarse en la mañana, la manera de dormir, la manera de comer. Ahora, ¿sabemos si esto es correcto o incorrecto? Creo que no tenemos, o la mayoría estamos muy perdidos dentro de eso, solamente lo hacemos por, como digo, condicionamiento y solamente lo estamos siguiendo. Perfecto, entonces, es justamente en este estado donde entra ecovolución. ¿Qué es ecovolución? Ecovolución es un acrónimo que está compuesto de otras palabras que forman un significado diferente. La primera E está en un estado cuántico. Música, poemas, danza y otras expresiones artísticas. Aquí en Enamorarte. Amigas y amigos megafónicos, estamos hoy con Iván Suárez y vamos a empezar una serie de capítulos, llamémoslos así, sobre ecovolución. A este sistema. La adaptación a este sistema está hecha solamente por cierto condicionamiento social, digamos, la manera de levantarse en la mañana, la manera de dormir, la manera de comer. Ahora, ¿sabemos si esto es correcto o incorrecto? Creo que no tenemos, o la mayoría estamos muy perdidos dentro de eso, solamente lo hacemos por, como digo, condicionamiento y solamente lo estamos siguiendo. Perfecto, entonces, es justamente en este estado donde entra ecovolución. ¿Qué es ecovolución? Ecovolución es un acrónimo que está compuesto de otras palabras que forman un significado diferente. La primera E está en un estado cuántico. Y como es ahora un tema muy famoso en nuestro ámbito, quería preguntarle a Jamie a ver si conoce algo de la mecánica cuántica o tiene alguna idea. Escuchó nada más, no necesitamos por ahora la experto, simplemente conocer unos temas muy básicos de esto para poder entender lo que estamos hablando. Bueno, del estado cuántico no podría decir nada. Sí sé que hay mucha gente que dice soy físico cuántico y todo eso, pero como tal, la palabra cuántico, no sé qué es. Ya, perfecto, mira. Al hablar de este campo mecánica cuántica, bueno, pongamos un poquito en contexto, porque si no nos perderíamos todos, ¿cierto? Entonces, bueno, vamos a hablar un poquito de física normal. Todos conocemos física normal, la medición de elementos o de masa en esta dimensión, el largo, ancho, profundidad, velocidad, altura, gravedad, tiempo. Qué sé yo, tiempo, exacto. Pero, ese es el estudio de la masa a este nivel, a esta escala, ¿no? Sí, y en este plano tridimensional. En este plano tridimensional. Ahora, ¿qué pasa? Si yo corto un pedazo de metal hasta su átomo más pequeño, queda el último átomo, sí, que va a obedecer estas leyes físicas que están acá, la gravedad, la velocidad, todo eso. Pero ahora, ¿qué pasa si yo lo divido? A ese último átomo. Ajá. Si yo lo divido a ese átomo, salen otro tipo de partículas subatómicas que tienen otros tipos de comportamientos que no se adaptan a esta realidad tridimensional, como tú dijiste. Listo, entonces, esta superposición se da en las partículas. ¿Qué significa superposición? Significa que una partícula está en diferentes estados en el mismo tiempo. Ah. En el mismo tiempo está en diferentes estados. Pero ¿qué pasa? Tomará un estado definitivo solamente en el momento en que tú lo observes. Ya. Es decir que si es que me pongo de espaldas a ti, tú eres Jamie y no eres, porque no estás para mí. Exacto, no me estás viendo. Ajá. O si no, digamos, la mesa puede ser una mesa o una cocina al mismo tiempo, pero mientras yo no la vea. Cuando me dé la vuelta y yo la vea, tomará la forma definitiva, que es, si no, no simplemente no está. O está en esos estados para que pueda tomar la decisión que necesita en el momento en que yo haga el experimento requerido. Y porque alguien antes me ha dicho, esto es una mesa, tiene cuatro patas, puede ser de madera y es de... o puede ser de metal. Claro, pero en ese punto ya entra el plano físico. Sí. El plano cuántico estaba justo antes de que tú veas que era la mesa. Ya. Porque la mesa ya existe, ya está y la puedes medir físico. Pero en el momento de superposición cuántica significa que esa cosa que no ves está ahí, pero no está, pero está en esos dos estados que querías. O claro, sea, es que ser está, o no ser. Quiere decir que está en tres estados, de hecho. Wow. En un estado de estoy, no estoy, y estoy y no estoy al mismo tiempo. Wow, qué bien. O sea, está en tres estados, digamos. Entonces, nuestra E se basa en esta superposición cuántica. Si quieren probar un poquito de superposición cuántica o entender un poco de mecánica cuántica, vayan, revisen en YouTube, por ejemplo, el principio de incertidumbre de Heisenberg. Pueden revisar en YouTube el experimento de la doble rendija, el gato de Schrödinger, que era un experimento psicológico muy famoso, y pueden entender un poco más del tema y adentrarse en este mundo excitante. Ahora, la C y la O, que es la siguiente palabra de este acrónimo, es de conocimiento. La B larga y la O es de biología y el resto por evolución. Quiere decir que, haciendo el concepto de la palabra, es elegir, escuchar, enseñar, experimentar el conocimiento de la biología para evolucionar. Elegir de observar. Tenemos este sentido, que es uno de los más importantes. Tenemos ojos. Si podemos ver la historia de los ojos, podemos ver su evolución. Es una historia increíble. Las vibraciones. Todos estamos en frecuencias que simplemente las receptamos de diferente manera. Eso es escuchar de las vibraciones. Enseñar lo que aprendes, porque de esas cosas que ves y que todo el tiempo tus sentidos están... Exacto, tú estás pasando. Porque, primero, una especie biológica, digamos un león, no le está hablando, pasándole la información, hablándole. Simplemente el pequeño está mirando, está escuchando. Claro. ¿Ah? Entonces, y la última de experimentar, la vida, que es lo que reduce las otras cuatro. Y que es vivir una experiencia. Exacto, exacto. Ahora, si decimos la vida en ecovolución, que la vida, nosotros estudiamos el conocimiento de la biología y que experimentamos la vida. Perfecto, ¿qué es la vida o qué es la biología? En este punto nosotros decimos que la biología y la vida vienen a ser el resultado de una condición física, del mundo físico del que hablamos, de esta tercera dimensión. ¿Por qué? Porque nosotros decimos que si es que existe luz más cuatro elementos, ya tenemos vida como la primitiva desde hace mucho tiempo, y ahora mira, después de millones de años de evolución estamos acá, solo con cuatro átomos y luz. Pero para que esa condición física pase, al conectarse formaron reacciones químicas. Claro. Esas reacciones químicas pasan cuando tomas agua, cuando respiras, cuando el sol está consumiendo ahora mismo, está consumiendo hidrógeno para darnos la luz que tenemos. Claro. Entonces mira, y todo este mundo, esta vida orgánica, inorgánica, o la biología que estamos llamando, que viene de esta consecuencia física de reacciones químicas, está en una superposición cuántica, que es como la primera E que les dije, que está en una superposición cuántica la palabra, pero en este caso nuestra vida está en superposición cuántica. Y tú decías, la vida, en la luz más cuatro elementos más, ahí hablamos luz, de tierra. No, luz, ajá. Hidrógeno, nitrógeno, oxígeno y carbono. Bien, ahí están los cuatro elementos. Los cuatro elementos, y con unas variaciones pequeñas de zinc, metal, qué sé yo, que están en todo el universo. Ahora, para decir qué es ecovolución en sí, ecovolución lo que único que te va a enseñar es que con este conocimiento vas a tener un estado de conciencia total, que al tener un estado de conciencia total tú estás trabajando por entendimiento de que eres un ser biológico que pertenece a un grupo social, pero que ese valor biológico es intrínseco y tiene cinco necesidades como digamos, para ponerlo, el 100% de las especies biológicas en el mundo. Por ejemplo, alimentación. Que todos los seres necesitan. Todos los seres necesitan para convertir la energía potencial en cinética. Si tienes alimentación, necesitas procesar tus desechos. Si procesa los desechos. Uh-huh. Siguiente, dormir. Siguiente, respirar. Están intrínsecos en nosotros. La siguiente es reproducción, pero ahora tenemos que dividir esta reproducción en placer y reproducción. Porque ahora, si quieres tener hijos, tienes que pensar que en unos 10, 15 años los recursos no van a acabarse. Entonces, mira, eso te lleva a ecoevolución. Estás en un estado de conciencia total, incluso para saber y decidir mejor. Y una seguridad que es externa a nosotros, externa al cuerpo, externa a esta parte de alimentarse, respirar, dormir, reproducirse, el manejo de desechos, está esta parte externa que es la seguridad, la protección, el dónde te metes tu cabeza, dónde vas a vivir, tu ropa, la historia que viene de fuera, el carro que coges de fuera, que vino de esas ciencias que se aplicaron para crear la biología y que nosotros la entendimos para traerlas al mundo real. Entonces, ecoevolución es justamente esto, llegar a un estado de conciencia total para poder tomar decisiones más acordes a nuestro entorno y nuestro ambiente. Ser consciente de mí, ser consciente que somos un parte de un engranaje, parte de todo un sistema que está vivo, de todo un planeta que respira y que toda acción que nosotros realicemos va a producir una reacción. Una reacción, perfecto. Mira, y eso es física básica, porque si tú conoces la acción, conoces la reacción, entonces, ¿por qué tomar una acción que sé que tiene una reacción negativa hacia mí, por ejemplo, hablando desde el punto de vista social, si quiero hablar del punto de vista de mi relación con la ciudad? Entonces, todas las ciencias, o en muy o menor manera, nosotros nos relacionamos con todas ellas porque somos parte, nacimos de ellas. La ciencia es una herramienta que nos hace entender a nosotros como somos, nos hace entender nuestro ambiente, y con eso nosotros pudimos crear, mira, el sombrero que está acá en la mesa, los micrófonos en los que estamos hablando, incluso el lenguaje que tenemos ahora nació de esta parte básica de escuchar animales haciendo sonidos en otro lado. Entonces, mira, ahora hablamos. Y de vivir esa experiencia. Entonces, lo que nosotros nos falta como sociedad tal vez es este aspecto de clarificar nuestras prioridades como especies o especímenes biológicos, más no como especímenes sociales. La sociedad viene por el hecho de haberse juntado esos especímenes biológicos que nacieron estos patrones, pero nosotros lo que hicimos es pensar que somos más importantes por valor social antes que por valor biológico o valor individual. Entonces estamos matando mucho valor en muchas personas, estamos matando tal vez, como decía alguien, al siguiente Einstein, al siguiente claro. Newton. ¿Por qué? Porque solamente hacemos lo que nos importa y todo intentamos ver mediante un negocio. Mira, ecoevolución vino porque el conocimiento no se trafica ni se vende. Es gratis, estuvo ahí todo el tiempo, todos lo tomaron y ahora lo quieren vender, te lo ponen en las escuelas. Sí. Te lo mandan, es más, te lo ponen en escuelas para que tú hagas algo y seas un buen, digamos, trabajador, pero los que deberían tener un conocimiento para que, digamos, esta sociedad se desarrolle, ellos tal vez no saben o simplemente están tergiversados por ciertas condiciones personales, digamos. Claro, ya. Y son un montón de intereses. Ajá. Así que les digo, amigas y amigos megafónicos, este fue nuestro primer capítulo de Ecovolución. No se despeguen, consulten estos links que nos ha sugerido Iván. Y también háganle preguntas. ¿A dónde le pueden escribir, Iván? Bueno, por ahora estamos con Jamie aquí en el megáfono joven. Pueden escribir a la página directamente. Nosotros vamos a compartir en estos días enlaces de contacto con los cuales nosotros podamos trabajar más libremente y las personas puedan compartir con nosotros, así como nosotros con las personas, de lo que vamos desarrollando, conociendo y creciendo mutuamente. Genial. Así que, amigas y amigos megafónicos, ahí en el fanpage de Megáfono Joven, o si no, también a mi número personal 099-2534-715, y ahí con Iván estaremos contestando estas preguntas. También nos pueden ahora llamar en vivo al 2220-966 y estaremos pues atentos a responder cualquier pregunta. Gracias, Iván. Les agradezco a todos, a ti, Jamie, realmente esta apertura hacia las nuevas ideas o nuevas, qué sé yo, estilos de vida que están surgiendo, evolucionando con nosotros mismos, pues me hace sentir me hace ver que es posible un nuevo cambio. Y estoy agradecido a ti por darme esa apertura y agradecido con ustedes por escucharme. Hasta la próxima. Estamos inmersos en el consumismo. ¡Que saque las armas! ¡Saque las armas! Ya. Cuando pensamos en la Inquisición. Bueno, y luego de haber escuchado ese Ecoevolución, vamos con nuestro segmento En Amor al Arte. Y estamos con una banda llamada Keep Away. Está aquí con nosotros Tebo, el vocalista, y Gandhi, el guitarrista de la banda. Bienvenidos, chicos. Hola, buenos días a todos. Un gusto estar aquí. Qué bacán que nos hayan invitado para proponer nuestra música también en una radio, ¿no? Claro que sí. Igual bastante emocionados. Es la primera vez que vamos a una entrevista, a pesar del tiempo que ya tenemos como banda. Y vamos a darle. Claro que sí. Entonces escuchemos la presentación de nuestro segmento y ya estaremos hablando con ellos. Música, poemas, danza y otras expresiones artísticas. Aquí en Enamorarte. Bueno, amigas y amigos megafónicos, entonces como ya nos dijo Manu, estamos con Keep Away. Y bueno, yo quiero empezar con una pregunta súper existencial. ¿Quiénes son? Cuéntanos un poquito de ustedes. ¿Quién es Tebo? ¿Por qué te dicen Tebo? ¿Quién es Gandhi? Cuéntenos. Bueno, yo soy Gandhi. Soy el guitarrista y compositor principal de la banda. Me dedico actualmente a lo que es producción musical y hacer música también. Estamos como banda, igual ya tenemos un tiempo de 3 años tocando, aunque hemos pasado inactivos estos últimos meses por dedicarnos a componer y a grabar el material que queremos promocionar. Y aquí nos ha traído el disco, qué chévere, chicos. Y bueno, Tebo, ¿tú? Yo soy Tebo, soy el vocalista de la banda, también compositor. Bueno, yo igual ya trabajando 3 años con la banda, también soy miembro de algunas otras bandas. Y qué placer, qué gusto, ¿no?, estar aquí para reconocernos. Sí, los chicos son una banda que estábamos hablando extra micrófonos, se definen como un movimiento que está proponiendo unas alternativas de vida súper saludables en las que no quieren consumir drogas, no quieren consumir alcohol, no quieren ser promiscuos y tampoco quieren consumir animales. Eso para mí es súper importante porque en estos tiempos de colapso, de conflicto, en donde a veces estamos con tantos vacíos existenciales. Y donde el consumismo es tan grande, ¿no? En este mundo capitalista el consumo es el pan de cada día. Sí, ¿y quién no se ha chumado porque está triste? Exacto. Y ustedes entonces cuando están tristes, ¿qué hacen? Hacemos música, nos quitamos toda la ira ahí, componiendo, sacando todos los ensayos. ¿Cómo salió esta idea? O sea, ¿cómo surgió este tipo de estilo de vida tan equilibrado que lo transmiten a través de su música? O sea, ¿cómo se juntaron? Cuéntenos un poco la historia de cómo surgió Keep Away. Bueno, Keep Away nació primero conmigo y con el baterista que no está presente, que es Omar Vega, que le mandamos igual un saludo, que debe estar escuchando. Yo tocaba con él antes en una banda de metalcore en Cumbayá y realmente recién estaba entrando a la escena hardcore aquí en Quito. Entonces yo tenía alrededor de unos 15, 16 años. Entonces yo no conocía a más gente straight edge dentro del movimiento. Y él fue la primera persona que conocí. De ahí lo conocí a Tebo por cuestiones de colegio igual. La vida nos puso ahí. No sé ni cómo, claro. Porque vivimos en pueblos súper lejanos y nos encontramos. Entonces nos dimos cuenta de que había aquí en el Ecuador bandas con miembros que tenían esta ideología, pero no había una banda conformada totalmente por este tipo de personas. Que explícitamente de este mensaje, ¿no? Porque, bueno, algunos miembros de algunas bandas eran, pero la banda no transmitía eso que nosotros transmitimos ahora en nuestros discos y eso, ¿no? Entonces decidimos juntarnos y empezar a componer. Tuvimos un gran cambio musical porque cuando empezamos no teníamos ni claro el panorama de qué tipo de hardcore queríamos hacer, porque hay igual una cantidad enorme. Entonces empezamos haciendo melódico, de lo cual hasta ahora solo mantenemos una canción que se llama Falsa Libertad, que fue nuestro primer tema grabado también. Y de ahí fuimos evolucionando, hicimos un hardcore más viejo, hicimos hardcore old school y ahorita estamos mezclando varios matices del metal. Tenemos beatdown, tenemos black, dead, tenemos un sinfín de ramas del cual nos estamos nutriendo. Wow, qué interesante. Mucho, nunca había escuchado yo de este tipo de géneros y tampoco eso del stretch. Es la ideología en la que se mueve el grupo, pero explícame un poquito de qué se trata, de dónde surgió, o sea, cuáles son sus raíces. Ajá. ¿Y de qué, o sea, qué es lo que ustedes hacen con el Straight Edge? ¿O qué les dice que tienen que hacer, más o menos? Bueno, el Straight Edge nació, pero no como un movimiento, sino más como una canción de protesta de una persona que se llama Ian McCain, de la banda Minor Threat, que él realmente nunca pensó en crear un movimiento ni cambiar vidas, nada, sino él fue una canción que él protestó, porque en esas épocas el punk estaba muy invadido de gente... de muchas drogas, de destrucción y todo eso. Entonces, él obviamente le gustaba el punk y todo eso, pero no compartía la idea de consumir drogas, de ir a emborracharse a los conciertos, de no disfrutar. Entonces, él, al ver todo eso, él hace una canción de protesta, que el nombre es Straight Edge, y ahí habla de que él no necesita de drogas, no necesita de alcohol para divertirse, no, para estar en un concierto bien. Y esta canción llega a mucha gente, la cual... sin querer cambia la vida de mucha gente. Que comparte esa ideología. A partir de eso, se empieza a crear un movimiento que se llama el Straight Edge. Y a partir de eso, muchos jóvenes también empiezan a crear bandas con este mismo, con esta misma protesta. Empieza a crearse una banda muy importante que se llama Head Crisis, que ellos, aparte de no beber, no fumar y no ser promiscuos, empiezan también con el veganismo. Entonces el Straight Edge empieza a tomar más fuerza, empieza a cambiar más, ellos empiezan a hacer música más fuerte, hardcore mucho más fuerte, empiezan a dar la, o sea, mensajes crueles, porque es esto, ¿no? El hardcore fuerte, y mucha gente se empieza a seguir más identificada en esto, ¿no? Empieza a querer más, a ver también militancias. Y mucho esto va cambiando con los años, va creciendo, va expandiéndose con muchos más géneros, muchas más bandas que compartieron este estilo de vida, y así es como se ha ido creando, ¿no? Como nos hemos ido moviendo también nosotros. Sí, y para los chicos que de pronto como yo, el tema del inglés es un poco a veces, digamos, en mi caso es como también una protesta, ¿no? Porque dicen que el inglés es el idioma universal, sí, hay muchos idiomas, hasta el idioma del amor. Es borde recto, ¿no? Entonces es ese borde recto que las mujeres y hombres podemos tomar por opción. Sí. Y bueno, y para darnos un aire musical, dinos, Gandhi, ¿cuál es el primer tema que vamos a escuchar? El primer tema se llama Caídos, que vamos a estarlo promocionando en los siguientes meses también dentro de nuestro EP, que se llama Con todo el odio. Bueno, amigas y amigos, ahí estamos con nuestra cortina musical que le dejamos de fondo. Ya solo es un minuto de este tema, pero quería preguntarle a los chicos, ¿qué dice? ¿Qué mensaje? Bueno, el hardcore es un género muy fuerte. No todos tenemos el oído tan educado para poderlo comprender. Sí. Bueno, nosotros hablamos del straight edge, pero utilizamos también la ira mediante el straight edge. O sea, mucha gente tiene malentendido de que la violencia solo genera caos y destrucción y no se puede sacar nada destructivo. Entonces nosotros hablamos también de todas estas emociones negativas, de la necesidad de expresarlas, porque después se va haciendo un cúmulo y llegamos a un punto en el que explotamos. Por ejemplo, bueno, regularmente las primeras canciones nosotros hablamos bastante enfocados en la política, en lo que es las cuestiones económicas, las personas en su diario vivir, una parte más emocional y bastante cruda. Ahora estamos en una fase en la que involucramos algo más poético, algo más metafórico, también para la difusión del mensaje en distintas radios, porque tenemos ciertos niveles de censura en otros países. Por ejemplo, la canción que acabamos de escuchar se llama Caídos, con 3X en vez de la O, por las personas que de una u otra manera han cedido ante la presión social y han retornado como que a consumir alcohol. Y no es como que juzgarles a ellos, sino que recordar un compromiso. Claro, y qué fuerte que ustedes se hayan mantenido, porque en realidad la presión social es súper grande y hay presión en ciertos grupos sociales. En la familia. En la familia también, pero hablando de este grupo medio hardcore metal en el que está súper estereotipado que no, y que son unos drogadictos, y música de drogadictos, y esto que lo otro, y hay muchos grupos que efectivamente lo hacen, y es así, tal cual, y sus seguidores van y consumen sus conciertos, y ustedes siendo un grupo que se rebela contra eso y mantenerse de esta forma y tratar de que ustedes y sus seguidores se mantengan es algo bastante admirable, chicos. Entonces les felicito mucho por eso. Sí, a mí me gustaría invitarlos nuevamente porque ellos están sacando su disco. Esto es un trabajo súper profesional porque comentaba con Esteban el domingo pasado, lo están masterizando en Canadá. Entonces yo sé que muchos chicos que, bueno, nos van a empezar a escuchar todos los domingos a las 11 de la mañana, se quedan picados con el tema. Yo sé que tenemos que profundizar, me encantaría escuchar todos los temas. Pero también tenemos otra banda que ha invitado Manu, que se llama El Tiro. Y también debemos ir a los promocionales. Entonces, les hago acá la invitación, chicos, para que regresen a Megáfono Joven, claro. Y escuchar todos los temas y hablar ya específicamente por qué decir no a las drogas, por qué decir no al alcohol, no a la promiscuidad, ¿sí? Y no es cuestión de volvernos mojigatos y decir, ay, no, pues tan zanahorios. En Colombia, cuando es una fiesta, zanahorias que no hay trago. Pero tiene mucho sentido. Entonces, quedan invitados para el próximo Megáfono Joven. Ahora nos vamos a los promocionales y les agradecemos a ustedes por haber venido. A ustedes también muchas gracias por la invitación. Y esperamos vernos igual en una próxima oportunidad para profundizar, porque sí es bastante extenso el tema. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Nuevos lenguajes, nuevos protagonistas. Pintura, escultura, grabado, cerámica, dibujo y arte digital. Están convocados a exponer en el Salón de las Artes Eróticas 2019 a desarrollarse el 28 y 29 de junio en el Lobby 1 del Teatro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. ¿Cómo hacerlo? Los interesados deben llenar el formulario y adjuntar una muestra fotográfica de la obra a exponer. Envíe la información al mail info@ojocuadrado.es. El plazo de inscripción es hasta el martes 30 de abril del 2019. Mayor información en ojocuadradoproducciones@gmail.com. La música puede dar nombre al innombrable y comunicar lo desconocido. Leonard Bernstein. Concierto para ellas. Por el Día Internacional de la Mujer, con la participación de los alumnos de piano, guitarra, batería y el coro infanto juvenil Clave 12, que interpretará la obra teatro musical La Desterrada de Palta. basada en el destierro que sufrió la libertadora del Libertador. El viernes 8 de marzo a las 6:30 de la tarde, en el Teatro Prometeo de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Donación sugerida, $5. Concierto para ellas. Ponga el lente al tema erótico y participe en el concurso de cortometrajes eróticos. Podrán participar todos los creadores de arte audiovisual ecuatorianos y extranjeros residentes en el Ecuador mayores de 18 años, que aborden temas de política, educación y sociedad, cargados de sensualidad, seducción, deseo, pasión y lujuria. Las imágenes sexuales deberán ser implícitas. Entregue su producción audiovisual hasta las 3 de la tarde del 1 de junio de 2019 a través de WeTransfer al correo info@ojocuadrado.es o a ojocuadradoproducciones@gmail.com. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Emprendiendo sin límites. Emprendiendo sin límites. Nuestro segmento para conversar de tecnología, marketing digital, redes sociales, negocios. Sean bienvenidas y bienvenidos. Bueno, amigas y amigos, este es un nuevo segmento que también tenemos en Megáfono Joven Emprendiendo Sin Límites y le doy la bienvenida a Juan Lima. ¿Cómo amaneces, Juan? Muy bien, muchas gracias. Genial, Juan. Y vamos a seguir hablando de los colores en el mercado, en la publicidad. Efectivamente. Claro, y en el marketing digital es súper importante. ¿Cuáles nos traes hoy, Juan? Sí, hoy les traigo cuatro colores más y vamos a hablar respecto a eso. Bueno, ¿cuál es el primero? Claro, vámonos con el color azul, que el color azul realmente es un poco triste, está relacionado con la calma, la paz, incluso la responsabilidad también. Y ya en sí, en el diseño, contrastándolo, se lo puede plasmar en como fondo. De hecho, hay marcas como Nivea, no sé si sí. Han visto un fondo que está ahí. Claro, es un color frío, uh-huh. Más para jabones, para cremas, para cosas que tengan que ver con la belleza. Correcto, y bueno, y la famosísima marca también Facebook, pues, que conocemos actualmente, pues también es de color azul, ¿no? Entonces también está dentro de estos colores. Es un color más para sitios corporativos también, entonces realmente les recomiendo que lo utilicen, sí, porque es un buen color, sí, aunque es frío, como dijiste, Jamie. Claro, es un color frío, que también se utiliza con esa intención. Claro, de seriedad, sí. De compromiso. Exacto. ¿El segundo? El segundo color es el color lila. El color lila es, yo creo que está relacionado más con la nobleza, con algo con la riqueza, sí. Y ya concretamente, pues también se lo puede, de hecho hay muchos logos que tienen este con este color. Está dentro de ellos, está el mismo Instagram, uh-huh. Vemos un fondito lila. Y también está, a ver, vemos por aquí, tenemos el otro color, la otra marca. También, bueno, también los, por ejemplo, los lilas oscuros presenta la sensación como de lujo también, o sea, está plasmado relacionado con eso también. No sé si Yambal lo utiliza mucho para los perfumes, lila. Sí. Y bueno, el morado, que ya es más fuerte. Las mujeres, el pasado 8 de marzo, nos vestimos de morado, las pañoletas, todo, pero fue más por el tema de las telas que estaban haciendo las personas que trabajaban en esta fábrica de Nueva York y que fueron quemadas dentro de esta fábrica. Uh-huh. Sí, y para finalizar con esto, también tenemos la famosa marca Yahoo, que obviamente tiene su trayectoria en el mundo del internet y todo. Entonces su logo pues es de este color morado, ajá. Un lila, sí. Uh-huh. Vámonos con el siguiente color, que es el color negro, y aquí este ya lo sabemos que está, yo creo que demuestra un poco como de personalidad, un poco de, se lo asocia de hecho con el perder de, con la elegancia. ¿Por qué? Porque muchas de las veces lo utilizamos en los trajes, sí, muchas veces utilizamos colores negros, y más que todo también ya en diseño en sí, por ejemplo, tenemos los logos, que puede quedar el fondo todo negro y el logo de color blanco, plateado, claro. O un color gris, ajá. Entonces, para eso pues nos sirve este color. Y entre las marcas tenemos el Adidas, Nike, la marca Puma, y todas ellas, como digo, son colores blancos que tienen un fondo como siempre como negro, y obviamente no es necesariamente blanco la marca, pero sí tiene un poquito de gris, sí. Eso, vamos con el último color, que es el color blanco. Tanto el blanco como el tiene una muy buena relación en cuanto a diseño, el blanco con el negro. ¿Por qué? Porque muchas de las veces, por ejemplo, el mismo Facebook tiene todo el fondo blanco, ¿cierto? Existen también, por ejemplo, los mismos transmisiones en vivo o algunos videos, pues siempre se los plasma con fondo negro para resaltar ciertos logos o ciertas partes que queremos nosotros resaltar. Y en sí, cualquier logo con un contraste o un tono bajado del 100%, pues, o sea, tranquilamente se plasma delante del o con un fondo negro. Entonces, marcas que están utilizando este color, tenemos Walt Disney, la famosa empresa que todos conocemos, marca Honda, Apple y Sony, que son, yo creo, marcas muy conocidas que tienen el logo blanco, ¿sí? Sí, recordemos que el blanco es luz y el negro es ausencia de la luz. Entonces también las intenciones que podemos poner en estos colores cuando utilizamos nuestros diseños nos van a marcar el impacto que va a tener en la audiencia. Perfecto, sí, justo ahí me recordaste la parte de que el blanco pues transmite limpieza, pureza, claro. De hecho está relacionado con las novias, con los matrimonios. Ah, sí, con el lujo también, ¿no? Exacto. Y el negro también mucho con la elegancia, también con la muerte, con el luto. Claro, sí. Todo depende de qué quiere transmitir la marca, y qué interesantes estos colores para todas las personas que están ahí diseñando sus logos. Tienen una gran variedad de colores dependiendo de la emoción que quieren transmitir y cuál es su producto. Claro que sí. Juan, ¿en dónde te encontramos? Por favor, redes sociales, números telefónicos y los cursos que tienes para este mes de marzo o de abril. Por supuesto. Bueno, hablando de cursos, en estos días voy a estar exactamente el día jueves aquí en la ciudad de Quito. Voy a estar impartiendo un curso acerca de cómo diseñar tu sitio web sin saber programación. Es un curso de 6 horas. Es en vivo y en directo, y más que todo es paso a paso, práctico, nada de teoría. Y bueno, más información pueden encontrar en el Instituto de Marketing Digital.net y también a través de mi WhatsApp 093-925-1153. Y por supuesto en Facebook, facebook.com/juanlima10. Claro que sí, entonces 093-925-1153. Juan Lima, muchas gracias. Entonces vamos con este tema musical de unas ecuatorianas hermosas, Venus y Black Mama. Bueno, y otro montón de chicas que estaban ahí. ¡Qué bendición de ser mujer! Rima roja en Perú. Venus. Ser mujer, a prueba de fuego nada nos detiene, hoy somos más fuertes, bendición de ser mujer. Las voces hoy se unen en un grito de conciencia, las mujeres hoy unidas hacemos la diferencia, fortaleza mental, física y espiritual, es de la dosis total, qué bendición de ser mujer. Hay muchos mal llamados hombrecitos por ahí que menosprecian tu fuerza y gustos absurdos, olvidan que durante 9 meses en un vientre femenino sintieron abrigo, refugio seguro, llora la boca, se llenan diciendo yo soy el duro levantando el puño. Acomplejados pero bien paradas en la lucha, sin pretextos, sin excusas, levantamos bien las manos y con la paz hoy guerreamos. El hip hop nuestro instrumento, mi verso en el acto perfecto, el tiempo completo, exacto, melódico, armónico, rítmico, lógico, te deja atónito y te preguntas por qué, solo obsérvame, qué bendición es ser mujer. A prueba de fuego nada nos detiene, hoy somos más fuertes, bendición de ser mujer. A prueba de fuego nada nos detiene, hoy somos más fuertes, bendición de ser mujer. Las voces hoy se unen en un grito de conciencia, las mujeres hoy unidas hacen diferencia, fortaleza mental, física y espiritual, es de la dosis total, qué bendición es ser mujer. La violencia contra la mujer hay que parar, ninguna más se va a dejar extorsionar, más ratas tenemos los derechos, somos más cicatrices. Bueno, chicas y chicos, estamos aquí en Megáfono Joven, este súper tema, y más que ya pasó el 8 de marzo, que sabemos que la situación actual de los derechos de las mujeres todavía necesita más lucha, más dedicación, más constancia, apoyarnos entre mujeres. ¿Qué opinas, Manu? En realidad, uno dice los derechos de las mujeres, y yo estaba pensando y reflexionando un poco sobre esto, y digo, wow, somos un grupo que estamos luchando por tener igualdad, incluso en el término está la discriminación. Perdón. Sí. Y debería ser solamente los derechos de las personas, de los humanos, y ser los mismos para hombres y para mujeres, pero nos toca pelear hasta que lleguemos a ese punto en el cual seamos tratadas de igual manera en el campo laboral, en la escuela y en todos los sectores en los que nos desenvolvemos nosotras las mujeres. Sí, y principalmente en aquel sector tan importante que es el hogar. Porque lo privado se debe hacer público. Antes se decía, la ropa sucia se lava en casa. Y entonces la mujer le pegaban, la arrastraban por la casa y como... Se hacían de menos, y en realidad sí. Ahí es donde surge la sociedad, donde se crea la gente que está afuera peleando por todos nosotros. Entonces, claro que sí. Un tema súper importante que deberíamos discutirlo, ¿no? Claro que sí. Y en este mes de marzo, bueno, como tenemos en marzo 5 domingos y apenas estamos en el segundo, entonces vamos a estar hablando de esto, de la situación actual de los derechos de las mujeres. Y no solamente en Ecuador, porque, bueno, este año hemos tenido el tema de Marta, el tema de la chica de Ibarra, de todo lo que ha estado pasando, y es necesario que sigamos hablando, es necesario que sigamos tocando el tema. Claro que sí, bueno, ahora vamos a dar la bienvenida a una banda llamada El Tiro, que son de aquí de Quito. Hola. Hola. Muy bien. Está aquí Adonis, que es el cantante, y... Diego. Bien, el guitarrista. Diego, el guitarrista, y faltan los demás integrantes que no podían venir porque... Están durmiendo. Ah, claro, es que los domingos uno duerme hasta hasta tarde, Dios mío. Eso justifica mi llegada tarde. Pero, bueno. Pero chicos, ¿cómo están? Cuéntenme. Porque se llama El Tiro. El Tiro, o sea, no tiene una historia como que por qué se llama así, pero fue al principio teníamos un nombre que se llama El Tiro del Chanfle. El Tiro del Chanfle. Porque necesitamos un nombre de urgencia porque íbamos a dar nuestro primer concierto. Ajá, en un bar cerca de Cádiz. Se llamaba... Bueno, no voy a decir el nombre mejor. Sí, sí, sí. No me han pagado publicidad. Entonces, necesitamos un nombre y estábamos con Jonathan, que es el otro guitarrista. Estábamos en el Coya y se nos ocurrió ese nombre y después nos dijeron que está muy largo, entonces ya elegimos El Tiro, dejamos ahí y ya. Ah, bueno, genial. No, es que tiene un significado en historia. Ah, bien. Solo salió por Solo salir. Salió. Y la banda, ¿cómo se juntaron? Cuéntenos cómo se unieron, cómo empezó el surgimiento del Tiro. Hola, soy Diego. Verán, la banda surgió gracias al otro guitarrista, que es nuestro amigo, se llama Jonathan. Entonces en el colegio él tocaba la guitarra, de ahí me enseñó a tocar la guitarra y bueno, me gustó y comenzamos a tocar, pero él tenía esa idea de como que seguir, entonces necesitamos un bajista, baterista y vocalista, entonces en ese rato estaba yo de bajista, de ahí le llamó al primo de él, que es el bajista ahora actualmente, y tocó la guitarra. Pero solo hacíamos covers. Wow. Pero después, igual seguía teniendo esa mente de... O sea, él fue el visionario del grupo. De ir más allá. Entonces, yo por cuestiones de algunos aspectos me fui de la banda. Y ya se juntaron ya aquí Mateo y José, que también es otro amigo del colegio, que tocó la batería. Entonces, cuando yo me fui... Pablo, que es el bajista, ya tocó el bajo, entonces ya no se quedó la guitarra, y hicieron ellos un tema, y de ahí yo volví, y como yo ya tenía esa, y a mí me gusta tocar la guitarra, entonces... Dos guitarristas, entonces comenzó así la banda. Qué chévere, chicos, y bueno, yo sabía que ustedes ya tienen dos EPs... ¡Qué bien! Uno y uno en trabajo. Entonces, cuéntenos del primero y un poco de este segundo. Quisiera también que nos cuenten de sus presentaciones, dónde nos han tocado y cuáles son sus expectativas como banda. A ver, el primer EP se llama El Campo de las Fresas. Tiene cinco canciones, ¿no es cierto? Sí, cinco canciones. Y tiene una canción oculta para los que escuchan, completo. Un bonus track. Exacto. Genial. El disco, bueno, el EP está influenciado bastante en bandas como The Strokes, Arctic Monkeys, el anterior, el Campo de las Fresas. Creo que las guitarras tienen unas tonalidades bastante ochenteras, más o menos. Pero, o sea, queremos con este nuevo EP que vamos a sacar, que siempre se va a llamar Escena Pop, dar un giro completamente al tiro. Este disco es un poco más power, si se podría decir así. Está quedando una bestia, donde prácticamente me saco la madre gritando, cantando. Entonces tiene bastantes, igual con nuevas influencias como The Queens of the Stone Age. ¿Qué tal bandas? Little Joy. No, más que eso, el nombre de Escena Pop nace por el hecho de que ahora todo es casi comercial. Sí, claro. Entonces, lo que más se venda es lo que claro, más se produce. Lo que se vende. Hay ¿y quieren ustedes también eso? No, estamos en contra de eso. Entonces, bueno, no en contra, sino que estamos visualizando todo eso de cómo se maneja, de que porque de una la banda industria. No, ajá, cómo no surge y todas esas cosas. Pero retomando para el primer tema, para el primer EP, lo hicimos, o sea, éramos jóvenes. Recién entramos más jóvenes. Más jóvenes. más jóvenes. Y entramos igual, era la primera vez que entrábamos a un estudio de grabación, estábamos claro. emocionados. Saliendo del colegio. Claro, entonces sí. Lo hicimos así como hobby. O sea, con influencias de cada uno de la banda, ¿cierto? Que todos tenemos diferentes, entonces ahí está, pero más del otro guitarrista que es la cabeza de la banda. Ajá. Que tenemos de reseñas como los Beatles, por eso que se llama el Campo de las Fresas. Entonces escuchemos ese tema, ¿les parece? Claro. Vamos, Panchito. Cuando pensamos en la Inquisición, con frecuencia la asociamos con la Iglesia. Llévame al campo de la fresa o llévame a la caverna. Amigas y amigos megafónicos, están escuchando El Campo de las Fresas. Es uno de los temas que encuentran en el primer LP del Tiro. Y estábamos conversando algo súper interesante sobre esta propuesta que ellos quieren hacer a su escena, a su público, a su audiencia. Cuéntenos, chicos, ¿cómo es? ¿Cómo se trata esto? Lo que ahora estamos haciendo, porque está en trabajo el nuestro segundo EP, es que nosotros creemos que la música se ha hecho comercial y que hay muchas influencias por parte igual de productores, de festivales, cosas así, en las que los músicos pagan por tocar ahí, por hacerse conocer. Pero está mal, porque debido a que cada uno debe, o sea, con lo bueno que es o con sus ideas que tiene, seguir y surgir. Además de que este disco ya mismo va a salir, el otro mes va a salir. E igual te estamos haciendo un par de trabajos de video también para... Al próximo LP vamos a estar conectando a los mares de San Francisco, que se llama Radio Cucara, que son de la Escuela de Comunicación de la Universidad de allí. Y estamos full contentos porque nos van a conectar full. En el video va a ser sobre una canción que se llama Sociedad Comercial, justamente. En ese video va a tratar de algunas posturas que nosotros tenemos. Bien. Con respecto a la escena actual. Ajá. Y donde les voy a adelantar un poquito de lo que es esto. Donde va a haber escenas explícitas de cómo se comercializan. Ajá. Pero bueno, chicos, se nos acabó el tiempo, lastimosamente. Tendremos que hacer otro programa para continuar con El Tiro. El tema. Claro que sí. Así que ha sido un gusto. Me despido, soy Manuela Bedón y hasta el próximo domingo. Y yo, Jamie Clemencia Jaime Medrano, nos vemos el próximo domingo a las 11.